tarde me encontré con la negra Ña María. Una tarde me encontré con la negra Ña María. Qué bueno camina usted, todo el mundo le decía. Qué bueno camina usted, todo el mundo le decía. ¡Ay, María! Ya no es vida, y la negra me decía que esta vida ya no es vida. ¡Ay, María! ¡Que camina y calle! ¡María!